Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer. Contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del padre ostentador del poder. Contra el poder que nos obliga a engañarnos. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder. Contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza. Programa número 85 de Hijos de la Tierra. El día de hoy tenemos bastante información para todos y todas ustedes. Y bueno, pues estaremos centrándonos sobre todo a la información que ha venido saliendo en esta semana sobre pues los distintos casos y luchas socioambientales de nuestro país, y bueno, pues tendremos algunas otras notas más internacionales. Pero antes de empezar a platicarles sobre pues qué vamos a estar comentando en este programa, les vamos a compartir las distintas formas en que ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros. Para empezar, están nuestros correos electrónicos, que son hijosdelatierra@riseup.net y programahijosdelatierra@gmail.com. En el Facebook nos pueden encontrar como Hijos Espacio de la Tierra todo junto, al igual que en el Diáspora, Hijos Espacio de la Tierra todo junto, y en el Twitter como @hdelatierra. También los invitamos a revisar nuestro blog, en el cual pues subimos todo el material que producimos como proyecto de medios. La dirección es www.hijosmadretierra.blogspot.mx o .com, como ustedes prefieran. Y bueno, pues los invitamos a comunicarse con nosotros para pues compartirnos cualquier crítica, duda, sugerencia, información o cualquier comentario que nos quieran hacer. Pues nos dará mucho gusto saber de ustedes. Sí, bueno, pues sean bienvenidos a este semanario. Parece que hay un pequeño error técnico aquí en los cables, pero bueno, pues están todos cordialmente invitados. El día de hoy vamos a tener bastante información importante para todos ustedes. Tenemos notas, salió el nuevo libro de Marie Monique, esta francesa dedicada al estudio de pues el mal que están haciendo los transgénicos aquí en México y en el mundo. Y bueno, pues ahora sacó un libro acerca de lo que implica pues el uso de agrotóxicos, y bueno, vamos a tener información sobre esto. También sobre el cereal de trigo Kellogg's, bueno, pues resulta que está contaminado de metales pesados y vamos a tener una nota sobre ello. También sobre la contaminación, vamos a hablar de Querétaro, donde acusan a una granja avícola de operar sin permisos y contaminar. También la fuga de un ducto de Pemex que contamina un arroyo y las parcelas de Papantla, Veracruz. También en el área de minería vamos a hablar acerca de la denuncia que hacen nuestros compañeros de Calpulalpan de Oaxaca sobre las graves consecuencias de la explotación de minerales en su territorio comunal. Y bueno, esta denuncia la hicieron ante diputados del Congreso de Oaxaca. También información del Valle de Siria y su lucha en contra de la minera Goldcorp. También información de Ecuador, un comunicado internacional conjunto sobre las sanciones a los defensores del agua y la Pachamama, en particular de Carlos Wattenberlo, que aquí ya lo hemos mencionado. También la publicación de un libro que acaba de sacar el colectivo Otros Mundos Chiapas, que es un diccionario minero. Y también vamos a tener artículos sobre la defensa del territorio, Bueno, pues ahí en Cancún, Quintana Roo, quieren hacer un Dragon Mart, un mercado para los productos chinos, que bueno, pues está devastando la selva baja de Quintana Roo. También vamos a tener información de la caravana que salió a San Dionisio del Mar en solidaridad con los pueblos Cojits, que bueno, pues están luchando en contra de los proyectos eólicos que atentan contra su soberanía. Y algunos audios que nos van a compartir compañeros de Jalisco en torno al Tribunal Permanente de los Pueblos. Y también tenemos un poco más de información sobre la, pues el conflicto que se está dando en torno a la lucha contra la minería allá en Chihuahua, en particular en el municipio de Buenaventura, en el ejido de Benito Juárez. Aquí ya tuvimos un audio de nuestras compañeras que allá están resistiendo, y bueno, esta semana hay información al respecto. Y bueno, al final del programa también les estaremos compartiendo pues la agenda de las actividades que se van a llevar a cabo en los próximos días, así que pues los invitamos a quedarse con nosotros en este programa número 85 de Hijos de la Tierra. Vamos a pasar a terminar de escuchar la canción que empezamos a escuchar al inicio del programa, que es de Héctor Guerra y se titula Contra el Poder. Y también el día de hoy vamos a tener un poco más de música para todos ustedes. Nos llegó, gracias al compañero Marco allá de Chiapas, que le mandamos un saludo, y gracias a él tenemos una compilación de música en defensa del agua de Colombia, un disco muy muy bueno, recomendable, con varios artistas como Choquiti Bomb, que aquí ya lo hemos escuchado, también otros grupos como Aterciopelados, entre otros que apenas estamos también tratando de descubrir quiénes son los cantautores, pero les queremos ya poner un poco de esas canciones. Vamos a tener 4 canciones de Agua Colombia, como se llama el disco, y también vamos a tener esta canción de Contra el Poder de Héctor Guerra que estamos escuchando, la canción de Flores del Color de la Mentira de Café Tacuba, y también la canción de El Insurgente, esta canción de pues los compas zapatistas que hicieron allá en el levantamiento del 94, así como también la canción Color de Tierra del grupo Arbolito, que también ya hemos puesto aquí sus canciones y están siempre dedicadas a la lucha socioambiental, así como también un grupo que se llama Tercer Módulo de Ska y con su canción La Contaminación. Eso sería el menú musical que vamos a tener para el día de hoy. Y bueno, pues le mandamos un fraternal saludo a todos y todas que nos escuchan y también a las radios que nos transmiten en pues distintos días de la semana, a Radio Zapote, a Regeneración Radio, a Radio Chinelo, a Radio Unisur, a la jornada radial de los viernes. Sí, a nuestros compañeros de Frecuencia Libre allá en Chiapas, así como también a Voces Nuestras en Ayotzinapa, Guerrero, que también nos hacen ese favor de retransmitirnos, a nuestros compañeros de Radio Unisur en Cuajinicuilapa, Guerrero, y a todos los medios libres que hacen posible que este programa llegue hacia ustedes. También hay compañeros como La Voz de Anáhuac, que nos ha hecho también el favor de repostear nuestros programas, enviándolos a través del correo electrónico. Y bueno, pues si tú deseas suscribirte a nuestro programa para que no te pierdas ninguna transmisión semanal, puedes entrar a nuestro blog, que es www.hijosmadretierra.blogspot.mx, donde podrán descargar el podcast, donde podrán también revisar los programas anteriores, así como también suscribirse a pues a la lista de correos para que les estemos enviando la información en el momento oportuno. No, pues así que pasamos a escuchar esta canción y empezamos el programa. Están escuchando Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Y bueno, pues vamos a escuchar esta canción y regresamos. Está contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer. Contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del padre o tentador del poder. Contra el poder que nos obliga a engañarnos. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder. Contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Lerum, lerum, de, ya, le, le, yeah.